Bueno, comenzamos en esta mañana, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno, qué bueno. A mí me gustaría que iniciáramos en esta mañana orando por el pastor Luis, por Lili, por su familia, que obviamente ustedes ya se enteraron que el hermano salió positivo con el COVID. Entonces, queremos interceder por él, por su familia. En estos días, ayer me habló cuando llegamos en la tarde, como a las 7, y me dijo que él estaba con síntomas, pero que se había hecho la prueba y salió negativo. Pero me voy a hacer la prueba otra vez en la mañana. Entonces, y me habló en la mañana y avisándome de que sí, pero que se siente bien. Pero de todas maneras, deberíamos de estar orando por él, por su familia. Y cualquier otra persona, ¿verdad?, en la congregación que pudiera estar enfermo. Así que vamos a interceder en esta mañana. Padre Santo, venimos a tu presencia en esta mañana con corazones llenos de gratitud por la vida que tú nos das y por la oportunidad de que tenemos el día de hoy de estudiar un poco más acerca de tu palabra y cómo podemos ir alineando y equipando a nuestra iglesia para ser el instrumento que tú quieres que seamos para extender tu reino y llevar la luz del evangelio a todas las naciones de la tierra, desde Tracy al último de la tierra. Ahora, Padre, venimos en esta mañana ante tu presencia intercediendo por nuestro amigo Pastor Luis, Padre Santo, que salió positivo con el COVID, aunque yo sé que ahorita él se siente bien, pero sí pedimos, Padre, que tú estés cuidando de él. Yo sé que él es un hombre saludable, que cuida mucho su salud. No es una persona con comorbilidades, pero Padre Santo, te pedimos que de todas formas, que tú lo tengas muy cerca y de que también tú estés vigilando por el estado de salud, tanto de él como de su familia también y cualquier otra persona que pudiese tener el COVID. Padre Santo, yo sé que tú estás cumpliendo tu propósito en la vida de él, como en la iglesia, y ahora hay personas que tienen que hacerse responsable, que quizás no lo pensaban, pero Padre Santo, ayúdanos, ayuda que esto nos ayude a tomar mayor responsabilidad en la iglesia y en tu misión alrededor del mundo. Padre, bendice nuestro tiempo que vamos a estudiar tu palabra durante el transcurso de este día, y también el culto que está por venir el día de mañana. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Pues hermanos, yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y déjame volver a preguntar, ¿alguien necesita un libro? Porque vamos a estar en la página 57 el día de hoy. Si usted tal vez tiene su libro y nada más no lo trajo, con mucho gusto yo le puedo prestar un libro mientras usted está aquí en esta mañana, o alguien necesita adquirir un libro, también lo puede hacer con mucho gusto. Sochi, ¿tú tienes un libro? Entonces, ¿por qué? Para seguir adelante con nosotros también. Ahora también quiero aprovechar, también quiero presentarles a mi esposa, que en este año cumplimos 35 años de matrimonio. Mi esposa Sochi, alguien dice que yo me había presentado como soltero las otras veces que había venido, el cual no es cierto. Mi esposa pudo venir conmigo. Ya estábamos en Los Ángeles, vivimos en Atlanta, pero ya estábamos en Los Ángeles porque nuestra hija Nayeli dio a luz hace 2 semanas a nuestro segundo nieto, cual es Zia Emanuel. Entonces es una pequeña niña, aunque yo sé que en español Emanuel es nombre masculino, pero ellos lo escriben con doble L, que en francés lo hace femenino. Zia en turco significa luz, y luego Emanuel obviamente es Dios con nosotros. Entonces ese es su nombre, y nuestro primer nieto, Cairo, que el miércoles cumplió 4 años. Él, su nombre en árabe, Cairo, es victorioso. Es Cairo Samuel. Samuel significa dado por Dios. Entonces, ellos han sido muy intencionales en cuanto a escoger nombres de sus hijos. El primer nombre de ambos son del Medio Oriente, porque su énfasis siempre ha sido alcanzar el pueblo islámico con la, con la fe cristiana. Entonces, y los nombres de sus hijos, yo creo que eso lo refleja. Y por eso Sochi pudo venir conmigo, porque nos venimos manejando ayer, un paseo muy lindo desde Los Ángeles para acá, Pasadena, donde vive nuestra hija y nuestro yerno ahora. Y y hoy están festejando, aunque realmente él cumplió años el miércoles y nosotros lo festejamos en familia, pero hoy están teniendo su cumpleaños con todos sus amiguitos y con Hulk, con Capitán América y con todos los amigos de mi nieto, que esos son sus mejores amigos en esta etapa de su vida. Muy bien, entonces la verdad que estamos muy contentos de estar aquí. Creo que esta es la tercera vez que estoy aquí con ustedes, aquí en Tracy. Y estoy muy contento que Sochi puede acompañarme esta vez. Número uno, para que ustedes sepan que sí estoy casado, ¿verdad? Que ella no es una figura de mi mente nada más. No siempre puedo llevar a mi esposa porque obviamente es costoso. Y entonces, pero cuando sí la llevo, la gente me dice después, te vienes, pero solo si te vienes con Sochi. Entonces, sí, la gente termina queriéndola a ella más que a mí, pues, que es obvio, ¿verdad? Entonces, aunque yo siempre decía, conocerme es quererme, pero bueno, entonces, sí. Entonces, no, pero estamos contentos de estar aquí. Alguien me preguntó, que dónde he estado desde la última vez que vine. Y desde la última vez que vine he estado en Irak. 2 veces fui a Irak para visitar familias misioneras mexicanas, salvadoreñas, peruanos, colombianos y venezolanos que tenemos sirviendo en el país de Irak. De ahí pude volar a Barcelona, donde visité una escuela donde estamos enviando algunos candidatos nuevos por 3 meses antes de llegar al campo. Es como un discipulado que les enseñen cómo evangelizar en el pueblo islámico. Y de ahí me pude ir a Turquía para visitar nuestras familias que están sirviendo en Irán. Tenemos 2 familias venezolanas sirviendo en Irán. Y la tercera familia que estamos enviando acaba de terminar su viaje de exploración ayer. Ayer me escribió, me dice, acabo de regresar de Irán y está en Turquía y me va a escribir un reporte. Y de ahí, Xochitl y yo nos fuimos a Líbano, donde pudimos visitar una pareja que él es salvadoreño, la esposa es mexicana, que enviamos de una iglesia hispana de Estados Unidos que mentoreamos hace algunos años atrás, y ellos están sirviendo en la frontera de Siria. Su casa está donde yo estoy parado, Siria es donde está la puerta, ahí de cerca, así de cerca está Siria. Están en el valle de Beká, donde viven como 4 millones de refugiados sirios, y ellos están haciendo excelente trabajo. Han ganado a más de 60 sirios musulmanes para Cristo que han seguido a través de las aguas del bautismo y se están reuniendo como iglesia. Están haciendo muy buen trabajo ahí. De ahí yo pude ir a Nepal. Acabamos de enviar 2 familias mexicanas a Nepal, uno de Puebla, que el esposo es totonaco, perdón, es zapoteco, entonces que es los que no son de México, es un grupo indígena de originario de Oaxaca. Entonces la esposa no, la esposa es más mestiza, pero ellos están sirviendo en Nepal. Y para mi grata sorpresa, cuando llego allá, apenas tienen 3 meses, me presentó su primer discípulo que ganó para Cristo y le bautizó. Y le dije, Tomás, ¿cómo es posible? Él es el que es zapoteco, indígena zapoteco. Y le dije, ¿cómo es posible? Dice, es que me busqué mi maestro para ser mi traductor y le prediqué el evangelio a los 2. Y el que recibió a Cristo fue, bueno, más bien fueron 3 chicos y los 3 se bautizaron, pero ese día solo pude conocer a 1 de los 3 chicos. Y de ahí me fui para la India, donde tenemos igual unas personas sirviendo de Perú, y ahora estamos enviando seis jóvenes universitarios para servir. Un doctor de Ciudad Valles, San Luis Potosí, un chico, un boxeador, de Querétaro, de una iglesia bíblica como la de ustedes, y luego una señorita que es trabajadora social de Córdoba, Argentina, luego un chico indígena, que él es quichua de Riobamba, Ecuador, un chico de Caracas, Venezuela, de una iglesia bautista, y otro chico de Bogotá, Colombia, que también es un chico bautista. Así que los seis están yendo para principios del año allá, y así que estamos muy contentos. Dios está haciendo cosas muy extraordinarias en América Latina hacia las naciones. Y la semana pasada, antepasada, yo estuve en San Luis Potosí, donde mentoreo Centro Cristiano Ágape, que es una iglesia bastante grande de casi 4,000 miembros, y ellos tienen 12 sedes. Así que me pasé toda la semana con dos de nuestros directores, Ramiro Martínez, Luis Martín, del Salvador, Ramiro de la Ciudad de México, y estuvimos en las diferentes sedes enseñando el mismo módulo que están ustedes. Así que abren sus libros en la página 57 y vamos a dar un pequeño repaso antes de continuar. Ahora, si ustedes se acuerdan, en el primer módulo, el módulo 1, enseñé 4 lecciones: Dios y su misión, que la base bíblica de la misión es la gloria de Dios. Dios quiere ser glorificado. Por ejemplo, muchas personas hablan acerca de darle gloria a Dios. Muchas personas tienen diferentes formas de expresar la gloria de Dios. Pero la pregunta esencial es esta: ¿cómo en realidad glorificamos a Dios? ¿Cantándole alabanzas? Bueno, sí, eso sí es una forma, pero es una forma muy pequeña. La mejor gloria que nosotros podemos darle a Dios, o la mejor manera que podemos glorificar a Dios, es haciendo exactamente lo que Él nos dijo que hiciésemos: discípulos. Lo que a Dios le glorifica son discípulos, personas que siguen a Cristo. Y Dios quiere que sus discípulos sean personas de todas las naciones de la tierra. Luego aprendimos a ver el mundo tal como Dios ve el mundo. Dios mira el mundo entre las etnias que tienen acceso al evangelio. Por ejemplo, hay que admitirlo, aquí en Tracy y en la mayoría de nuestros países de América Latina, ahora tenemos acceso al evangelio. Ahora, hace 100 años no. Hace 100 años no había iglesias cristianas en América Latina, muy poquitas. Así que la gran mayoría de la población vivía donde no hubiese ninguna iglesia que estuviera predicando el evangelio de Cristo Jesús. Pero eso no es la realidad hoy en día. La realidad de hoy en día, por ejemplo, en el país de El Salvador, casi el 40% de la población es cristiana evangélica. En Guatemala, el 60%, en Honduras, el 40%. Entonces, estos son países de Centroamérica que tienen un índice más alto aún que los Estados Unidos de cristianos evangélicos. México es menos, México es un poquito menos del 20%, pero casi el 20% de la población de México abraza la fe. Pero yo me acuerdo cuando yo me fui a Monterrey en el 1982, siempre decían 98% de los mexicanos son católicos romanos. Hoy en día eso no es la realidad. ¿Por qué? Porque el evangelio se ha esparcido, se ha extendido, y hoy en día en las ciudades grandes, sobre todo, en todos lugares hay iglesias. Ahora, diferentes sabores, diferentes poquito en su doctrina, pero en esencia predican a Jesucristo. Entonces, pero hay lugares en el mundo que asemeja a América Latina hace 120 años atrás. Hay lugares en el mundo que aún es peor, Afganistán, Uzbekistán, en el Medio Oriente todavía no tienen acceso pleno. La gran mayoría de la población, de las personas ahí, viven en áreas donde no hay una sola iglesia, una sola Biblia y un solo seguidor de Jesucristo. No tienen acceso al Evangelio. Entonces queremos que la gente esté consciente. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos tanto hincapié? Porque sobre todo en las iglesias hispanas de los Estados Unidos, cuando se habla de hacer misiones, ¿cuál es el primer lugar que se nos viene a la mente que debemos de hacer misiones? En América Latina. Cancún, sí. ¿Y sabes lo que encontramos? Encontramos una iglesita, el cual está bien, que el pastor no gana mucho dinero y dice, bueno, vamos a tomarlo como misionero, vamos a hacer viajes de misiones, pero realmente nuestros viajes de misiones está expandiendo el reino de Dios o solamente estamos yendo a visitar nuestra familia y a comer comida muy nostálgica para nosotros. Por ejemplo, si yo fuera de Honduras, yo estaría yendo a comerme las baleadas. Si yo fuera salvadoreño, yo estaría yendo en viajes al Salvador, me estaría comiendo las pupusas. O si fuera mexicano y fuera a Zacatecas o algún lugar para comerme las gorditas, ¿verdad? O las tortillas de harina gigantes de Sonora, o algo así. Entonces, realmente tenemos que cuestionar. Ahora, ¿el hacer misiones en América Latina es malo? No. Solo hacer misiones en América Latina es malo. El solo enfocarnos allí, no, porque Jesús dijo que tenemos que ser discípulos en nuestra Jerusalén, Tracy, en nuestra Judea, California, Estados Unidos, en nuestra Samaria, América Latina, y hasta lo último de la tierra, y todas las cuatro al mismo tiempo, Dios y su iglesia. Que la iglesia no existe para sí misma. La razón por la cual existe esta iglesia, la iglesia del pueblo de Dios, no es para ella misma. La iglesia existe para la misión de Cristo Jesús y luego Dios y usted. Y luego en la última yo les enseñé a cómo ir alineando a la iglesia. Y la forma de ir alineando a la iglesia es cada domingo repitiendo la declaración de propósito. Mire, Xochitl y yo venimos de una iglesia de 6, 7, 8 mil personas cada fin de semana. Nos reunimos en nuestro templo, la primera iglesia bautista de Woodstock. Cada domingo nuestro pastor se pone en el púlpito y dice, nuestra iglesia existe para que nosotros nos muramos a nuestros propios deseos, para que Cristo sea conocido de nuestra ciudad a todas las naciones de la tierra. Porque esa es nuestra declaración de propósito, que nosotros existimos para morir a nuestros propios deseos, para que Cristo sea conocido desde nuestra ciudad a todas las naciones de la tierra. Y toda la iglesia está enfocada en esa misión singular. Entonces, esa es una de las formas, la declaración de propósito. Luego la mentalidad misionera que enseñé la vez pasada. Cómo integrar misiones en cada uno de los ministerios. Por ejemplo, que el objetivo de los músicos no es dirigir la alabanza los domingos. Eso es lo que muchos creen. No, el objetivo de los músicos es cumplir la misión de Jesús. Esa es la misión. El departamento de jóvenes no es ganar jóvenes aquí para que la iglesia tenga más jóvenes. No, es cumplir la misión de Jesús. El departamento de los niños no es entretener a los niños con historias bíblicas mientras hay culto. No, es reproducir la vida de Jesús en ellos para que ellos puedan cumplir la misión de Jesús aquí en este mundo. Y luego la oración estratégica. Cristo dijo, mi casa será conocida, se llamará casa de oración. ¿Por nuestras necesidades? No, por todas las naciones. Jesús lo dijo. Entonces, si hay una actividad de la cual estoy seguro que debería de suceder dentro de la iglesia, es orando por todas las naciones, porque esa es nuestra misión. Entonces, la declaración de propósito de aquí de la iglesia es esta: en la iglesia del pueblo de Dios existimos para glorificar a Dios, siendo y haciendo discípulos de Cristo que den a conocer su grandeza conforme las escrituras, desde nuestra comunidad hacia todas las naciones. Ahora, está excelente su declaración de propósito, pero hoy les voy a enseñar cómo llevarlo a cabo, porque el primer paso es desarrollarlo y enseñarlo, pero ese solo es el primer paso. El segundo paso es cumplirlo, pero este es el problema: si lo repetimos cada domingo y no lo cumplimos, ¿qué produce? Incongruencia. Ayer tuve esta discusión o esta conversación, o antier más bien, con alguien, con un pastor salvadoreño de una iglesia congregacional que vamos a comenzar a mentorear. Y el jueves, y estábamos hablando de por qué la juventud está abandonando la fe cristiana. Y muchos pastores piensan, es que los jóvenes lo que quieren es música más contemporánea. No les interesa la música a los jóvenes. Los jóvenes lo que quieren es luz. Ellos quieren ver las luces y el ritmo y todo. Ese es nuestro error. Esto es el error que hombres de mi edad piensan. No. ¿Sabe lo que los jóvenes quieren? Relevancia. Relevancia. Los jóvenes están cansados de iglesias cristianas que dicen que nuestra prioridad es amar a nuestro prójimo, pero todo el dinero se gasta dentro de las cuatro paredes, en su propia comunidad. Los jóvenes dicen no, ese es incongruente. Es incongruente que nosotros profesamos de que amamos a nuestro prójimo, pero nunca invertimos fondos, nunca hacemos actividades para alcanzar a nuestros prójimos. ¿Qué de los drogadictos? ¿Qué de los homeless que viven debajo de los puentes? ¿Por qué nunca los aborda? Ay, no, esa gente no los queremos en nuestra iglesia. Es que gente así, no. Y esa incongruencia es la razón por la cual los jóvenes están abandonando la fe cristiana. ¿Saben lo que hace la declaración de propósito? Nos da nuestro norte. Pero este es el peligro. Si solo repetimos nuestra declaración y no empezamos a llevar a cabo nuestra declaración, produce incongruencia y los jóvenes de hoy no van a aceptar esa declaración. ¿Sabe cuándo lo van a aceptar? Cuando se refleja en las actividades, en la misión y lo que la iglesia hace. Ese es cuando los jóvenes van a decir, ese realmente es una iglesia de la cual yo debo. Entonces, su declaración está perfecto, está súper, pero ese es solo el primer paso de darlo. Ahora, ¿cómo se ve la mentalidad misionera? Yo les enseñé cómo hacerlo y el pastor Luis me dijo que ustedes han tenido varias reuniones de lluvias de ideas. Ahora, lo que ustedes les hace falta, y yo sé que el pastor Luis va a ver, ¿está en vivo ahorita, Francisco, o...? No, ok, solo se está grabando. Hola, Pastor Luis, ¿cómo estás? Yo sé que lo va a ver. Entonces, lo que necesitan hacer es tener esa reunión todos juntos con la lluvia de ideas y luego formar un plan anual. Y esto es cómo se ve el plan anual. Esto es muy sencillo, pero un plan anual es donde el director de cada ministerio desarrolla su plan anual para ir implementando educación misional, exposición, exponerlos de que vean la misión de Dios, pero también experiencia misional, experiencia misionera. Por ejemplo, en el Spring Break de aquí de Estados Unidos, que en diferentes áreas lo celebran o lo disfrutan en diferentes épocas, pero siempre en marzo, más o menos en marzo, por ejemplo, los jóvenes en nuestra ciudad tuvieron libre de la escuela. Todas las escuelas privadas y públicas tienen vacaciones de primavera. Los jóvenes de nuestra iglesia tomaron 12 viajes de misiones. 12 viajes. Ahora, no cada joven fue en 12 viajes, sino que ofrecieron 12 viajes. Y el joven podía escoger uno de 12 lugares donde iba a ir. ¿Por qué? Porque esa es la forma de que el departamento juvenil les da la opción de experimentar la misión de Dios. En unas cuantas semanas, nuestro coro y nuestra orquesta se van a ir a la ciudad de Nueva York. Y ellos van a tocar en el Carnegie Hall, que es el salón de eventos más famoso de los Estados Unidos, el Carnegie Hall, porque nuestro coro y nuestra orquesta, honestamente, son muy buenos, son reconocidos al nivel en el mundo evangélico. Entonces ellos van a tocar un concierto, pero ellos están yendo una semana antes y ellos van a ser en estaciones de tren, estaciones del metro, en estaciones de bus, en las esquinas, en diferentes lugares, en parques. Van a hacer lo que llaman conciertos espontáneos, que grupos más pequeños van a estar en diferentes sitios y van a empezar a cantar y van a traer la gente con el fin de predicarles el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque hasta los músicos en nuestra iglesia participan en experiencia misionera. Toda la iglesia. ¿Por qué? Por la mentalidad misionera. Cada ministerio durante todo el año está educando acerca de la misión de Dios. Cada ministerio está exponiéndoles con misioneros, con videos, con llamadas, con diferentes actividades. Pero cada ministerio también está experimentando la misión de Dios. Ahora, las buenas noticias son que la misión de Dios se puede hacer aquí mismo en Tracy. Aquí mismo. Por ejemplo, hay una ciudad aquí cercana que se me olvida el nombre. Si alguien lo sabe y me lo menciona, yo lo recuerdo. Pero es la ciudad donde vive la población afgano más grande en Estados Unidos. Está aquí cerca, ¿perdón? No. A lo mejor hay muchos que viven en Oakland, pero hay una ciudad aquí en esta área. ¿Cómo? Tal vez Stockton, pero esa no es la que yo estoy pensando. Si yo lo escucho, yo lo recuerdo. ¿Cómo? Tampoco. Pero obviamente tiene muchos. Entonces, pero para el fin de ilustración, vamos a decir que se llama Stockton. Entonces, obviamente viven muchos ahí. Usted puede hacer misiones yendo a Stockton. Pero ahora, en vez de tratar de abordar a la población hispana, que es lo que normalmente haría una iglesia hispana, podemos cruzar barreras culturales y podemos tratar de hacer un proyecto que aborde a la población afgana. Por ejemplo, unas iglesias empezaron a ir a Dearborn, Michigan. Hay una población enorme de árabes que viven en Dearborn, Michigan. Entonces, y cada año hacen un festival árabe, no un festival islámico, aunque 99% son musulmanes. El festival no es necesariamente religioso, es un festival celebrando la cultura árabe. Entonces, estos grupos de iglesias fueron allí y el primer año dijeron: queremos ayudar. Ah, bueno, ustedes pueden recoger la basura al final de nuestro evento. ¿Y saben lo que dijeron los cristianos? Con mucho gusto. Si esa es nuestra participación, con gusto lo hacemos. El siguiente año dijeron: bueno, si ustedes pueden ayudarnos haciendo un booth de pintar la cara de los niños, porque vemos que aquí en Estados Unidos tienen siempre los booths de pintar la cara, y regalar agua, pero algo simbólico. Ah, muy bien, lo hacemos. Ahora, ¿sabes quiénes manejan todo el evento árabe? Las iglesias cristianas que fueron de voluntarios, que el primer año le dijeron que solo recoger la basura después del evento. ¿Por qué? Porque cada año han ido siendo siervos a la comunidad, entonces han ido entrando y ahora ellos son los que manejan el evento y les han dado permiso de predicar el evangelio. Estos son árabes y les han dado permiso de predicar el evangelio. Hay mil formas que podemos expandir la misión de Jesucristo. Entonces aquí vemos un ejemplo. Ahora, otro es estar muy intencional orando por las misiones. Por ejemplo, acabamos de pasar Ramadán. Ramadán es el festival, o sea, el ayuno que hacen, más bien, los musulmanes, y muchas iglesias participan orando durante todo el mes de Ramadán. Ellos participan orando intencionalmente para que el pueblo islámico pueda ir conociendo, siendo alumbrados para entender el evangelio. Y hoy se está celebrando, iniciando 70 días después de Ramadán, celebran lo que es el festival del Cordero. Entonces ellos celebran, de acuerdo a la tradición coránica, cuando Abraham llevó a su hijo Ismael, en el Corán dice que fue Ismael, para ser sacrificado, y Dios lo detuvo. Sabemos que la historia en la Biblia, y la versión correcta es la Biblia, no fue Ismael, ¿verdad?, que fue Isaac. Entonces, pero de acuerdo a la tradición de ellos, ellos celebran, y ¿sabe cómo lo celebran? Matando un cordero en honor. Pero es excelente oportunidad de hablarles acerca del sacrificio del cordero de Dios, vincularlo con el evangelio, y eso es lo que están celebrando ahorita mismo. Una iglesia de los amigos, esa es una denominación de los cuáqueros en Guatemala, que mentoreamos la denominación, y esta es la iglesia de San Cristóbal, la iglesia de los amigos. Y notan, tienen febrero, marzo hasta diciembre. El único mes que está faltando ahí es el mes de enero, pero de febrero en adelante, notan, cada domingo están orando por dos familias misioneras diferentes. ¿Por qué? Porque están diciendo, nuestra iglesia es casa de oración por todas las naciones. Intencionalmente oramos por las naciones, intencionalmente. Ahora, en este módulo voy a enseñarles cómo elaborar y formar la estructura del equipo global, y también cómo desarrollar la estrategia de un plan de alcance local global. Ahora, ahí en la página 57, ahí es donde vamos. Entonces son dos conceptos que les voy a enseñar el día de hoy: la estructura y luego la estrategia. Ahora, si nosotros vamos a armar un plan de que lleve a cabo, ahora, su declaración de propósito, que dice otra vez que nosotros existimos para glorificar a Dios, siendo y haciendo discípulos de Cristo, que den a conocer su grandeza conforme a las Escrituras, ¿desde dónde? ¿Hasta dónde? A todas las naciones de la tierra. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a cumplir con nuestra declaración de propósito? Ahora, si nosotros queremos, ahora, la mayoría de las iglesias, tú les preguntas, ¿tú crees que la iglesia debe de estar alcanzando localmente y en todas las naciones? Siempre te van a decir que sí. Pero luego le preguntas, ¿cómo lo vas a hacer? Ah, pues quién sabe. Eso sí no lo sé. Ahora la pregunta es, ¿lo van a hacer? No, no lo van a hacer. Se van a concentrar solamente en su propio grupo étnico, en su propia comunidad. ¿Por qué? Porque como dice el dicho, entre lo dicho y lo hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Y lo que hace la diferencia entre una iglesia que dice que quiere alcanzar a las naciones y una iglesia que realmente lo está haciendo, son los dos conceptos que les voy a enseñar: estructura y estrategia. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estructurar a la iglesia para hacerlo? Porque la mayoría de las iglesias están estructuradas hacia adentro, no hacia afuera. Ese es un problema, porque la misión de la iglesia no es hacia adentro, es hacia afuera. Pero la gran mayoría de las iglesias tenemos estructuras que atraen las personas a los cultos, al templo, pero no tenemos estructuras que empujan a los miembros fuera de las cuatro paredes, en nuestra propia comunidad y a lo último de la tierra. Eso es lo que les voy a enseñar cómo desarrollar hoy, cómo desarrollar una estructura y cómo desarrollar una estrategia que cumple con la declaración de propósito. ¿Para qué? Para que cuando llegan la generación actual a su iglesia, no digan de que lo dicen, pero no lo están llevando a cabo. Eso no lo queremos. No lo queremos. Queremos realmente cumplir. Porque si la iglesia es el instrumento de Dios para cumplir su misión aquí en la tierra, la iglesia debe de tener una estructura y la iglesia debe de tener una estrategia para cumplir esa misión. Ahora, note lo que dice aquí. En el primer párrafo, ahí en su libro, que no está aquí en la pantalla, dice: la mayoría de las iglesias tienen estructuras y metodologías para enseñar la Biblia a sus miembros, el cual es muy bueno. Estas estructuras pueden ser escuela dominical, grupo pequeños, discipulado, estudio bíblico, predicaciones expositivas, y están diseñados para llevar a los creyentes desde un punto inicial de conversión hacia la madurez. Eso está perfecto. Y la iglesia debe de tener estructura interna. No estamos diciendo el tener una estructura interna está mal. No, estamos diciendo solo tener estructuras internas está mal. La razón por la cual nosotros queremos discipular a las personas no es para que sepan más verdad de la Biblia solamente, sino para que ellos puedan hacer discípulos y expandir el reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Esa es la razón por la cual nosotros queremos enseñar. Entonces, note lo que dice aquí en el panorama. Ese sí está en la pantalla. Dice: a través del proceso misional de enfoque global, nos damos cuenta que el objetivo principal de la iglesia es hacer discípulos simultáneamente en su propia comunidad local y en todas las naciones. Sin embargo, cuando se le pregunta a la mayoría de las iglesias cómo van a ser discípulos localmente y globalmente, la respuesta es de que no tienen una estructura definida para lograrlo. No lo van a lograr. Si no tienen una estructura o no tienen una estrategia, no lo van a lograr. Tan sencillo es. Dice: para cumplir con el objetivo de movilizar a toda la iglesia para que cumpla la tarea de alcance local y global, enfoque global recomienda de que debe de haber un grupo de personas que coordina la tarea, y esto lo vamos a llamar el equipo global. Ahora, nota lo que dice aquí la Biblia en Nehemías, y déjame darte un poco de trasfondo de Nehemías. Este pasaje tiene que ver con la reconstrucción de los muros alrededor de Jerusalén. ¿Cuántos han leído el libro de Nehemías alguna vez? ¿Ok? Muy bien, la mayoría. Entonces, esto es algo. El segundo milagro más grande en toda la Biblia es el libro de Nehemías. Segundo, el primer milagro, o sea, Antiguo Testamento, vamos a decirlo mejor así, en el Antiguo Testamento, es cuando Dios abre el Mar Rojo y 3 millones del pueblo de Israel caminan por tierra seca. Dice la Biblia que fue por tierra seca, no fue por lodo, fue tierra seca que cruzaron todo el Mar Rojo. Ese es el milagro número uno. El segundo, la reconstrucción de los muros en 52 días. Y alguien dice: ¿por qué fue el segundo milagro? Porque si analizamos bien, ¿cuándo se construyeron los muros alrededor de Jerusalén originalmente? Bajo el reino de David y Salomón. En otras palabras, la época de oro de Israel. Bajo David y Salomón, Israel era potencia mundial. Era el país militar más fuerte del mundo, económicamente el país más rico del mundo. Era potencia número uno en todo el mundo. Tenían oro, tenían plata, tenían fama, ganaban todas sus batallas militarmente, bajo David, bajo Salomón. ¿Sabe cuánto tiempo se tardó en el mejor momento históricamente de toda la nación de Israel? Israel nunca ha tenido un momento como el reinado de David y el reinado de Salomón. Nunca ha vuelto a tener otro momento así. Pero ¿sabe cuánto tiempo se tardó en cumplir los muros? En el mejor momento, más de 100 años. Más de 100 años. Y los que construyeron los muros eran los profesionales, arquitectos, ingenieros y la fuerza obrera mejor que Israel tenía. Y ellos no regateaban, ellos pagaban todo lo que había que pagar e invertían montón de oro en la construcción y tardaron más de 100 años. Ahora, bajo Nehemías, no es el mejor momento de Israel. Lo contrario, este es el peor momento. ¿Por qué? Porque dos naciones han llevado a todo el pueblo de Israel a la cautividad: el pueblo asiria y el pueblo babilónico, y todo Israel. Y solo dejan un remanente. ¿Y quién es el remanente? Los más pobres y los más ignorantes. Es el pueblo que no presentaba ninguna amenaza a ninguna nación. Por eso los dejaron. Y han pasado 70 años de la cautividad. Nehemías es el hombre menos indicado. Si tú vas a encargar un proyecto de reconstrucción, porque reconstrucción puede ser aún más difícil que construcción original, porque reconstrucción tiene que estar perfecto. Si vas a encargar ese trabajo, ¿a quién se lo vas a encargar? Por lo menos a un arquitecto, un ingeniero famoso, alguien que viene de la familia real, alguien que venga de la familia sacerdotal. ¿Y a quién escogió Dios para llevar a cargo ese trabajo? Al copero del rey. Un hombre que no tenía ni callos en las manos. Tenía manos de señorita. ¿Sabe cuál era su trabajo? De levantar la copa del rey y beberlo para ver si tenía veneno. Era el peligro, ¿verdad? Que lo fueran a envenenar a él y no para que no envenenara el rey. ¿Cuánto músculo haces en levantar la copa varias veces en el día, verdad? No haces conejo, ¿verdad? Así que en el peor momento históricamente de la nación de Israel, con el hombre menos indicado, ¿y quién es la fuerza obrera? Cuando en el mejor momento contrataron los mejores albañiles sin reservar, o sea, ellos gastaban lo que hubiese que gastar. El albañil decía: yo cobro tanto. El rey decía: yo lo pago. No discutían, no regateaban. Ahora no tienen dinero. Todos los trabajadores son voluntarios. ¿Y quiénes son los trabajadores que lo están haciendo? Los más ignorantes y los más pobres. Y no les están pagando. Y Nehemías reconstruye los muros que originalmente se tardaron más de 100 años. En el mejor momento, con la gente más experta. Y reconstruye los mismos muros en 52 días, 6 semanas. La pregunta es: ¿cómo lo hizo? Si averiguamos cómo lo hizo, nosotros también podemos hacer cosas extraordinarias, pero no podemos pasar por alto algunos principios. ¿Sabe cuál es el libro leído por empresarios seculares más de toda la Biblia? El libro de Nehemías. Porque el libro de Nehemías enseña algunos principios de liderazgo y de organización que ningún otro libro de toda la Biblia lo enseña. Y este es el pasaje. Vean lo que dice aquí. Nehemías 4:6, 16 al 18 y luego capítulo 6, versículo 15. Dice: continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas y escudos, arcos y corazas. Los jefes que estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban materiales, no descuidaban ni la obra de construcción ni su defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura, y a mi lado estaba el encargado de dar de toque de alarma y la muralla se terminó el día 25 del mes de Eliud, su reconstrucción había durado 52 días. ¿Cómo Nehemías, un hombre que no sabe nada de construcción, con un pueblo que no sabe nada de construcción, en el peor momento de Israel, cómo él puede reconstruir los muros que tardaron más de 100 años? ¿Cómo lo pudo hacer en 6 semanas? Y esta es la clave. Esta es la clave. Utilizó a todos. Utilizó a todos. Y los dividió por equipos pequeños. Esto fue el éxito de Nehemías. Aunque él no sabía nada de construcción, sabía mucho de liderazgo. Fue la razón por la cual Dios le escogió. Y él llega y él observa 3 noches. Él sale cabalgando y observa los muros. Y cuando él hace su plan, él empieza a edificar una estructura y empieza a emplear una estrategia para poder cumplir la magna tarea de reconstruir los muros alrededor de Jerusalén. Porque la ciudad quedó totalmente indefensa. Indefensa. Estaba expuesto a los ataques. Entonces, él, para poder llevar a cabo esta obra, él primero analiza cómo lo vamos a hacer. Y sale 3 noches espiando. Y él nota, él no conocía a Jerusalén. Él nació en la cautividad. Él nunca había conocido a Israel. Entonces, por primera vez, él está viendo y se da cuenta que hay 12 tramos de entre las puertas, de una puerta a otra puerta, un tramo. ¿Y sabe lo que dijo? Ok, ustedes familias, ustedes van a reparar este tramo. Ustedes familias van a reparar este tramo. Ustedes familias van a reparar y ustedes familias van a reparar. Pero no solamente eso, no solamente empleó a todos en la magna tarea, les dio a todos diferentes responsabilidades. A todos les dio. Algunos, lo acabamos de leer, acarreaban la piedra. Otros tenían que traer agua. Otros tenían que traer arena para la mezcla. Niños, uno que ha trabajado en mampostería. Yo cuando la primera iglesia que fundé fue en el estado de Campeche y ellos todavía construían con piedras. Así que yo aprendí mucho acerca de la mampostería, o sea, trabajar con piedra en aquel tiempo. ¿Y sabe lo que toda piedra que se coloca ahí, toda piedra, sabe lo que necesita? Cuñas. Toda piedra necesita cuñas. ¿Quiénes recogían las piedras chicas para meter de cuñas ahí? Los niños y los adolescentes. ¿Quiénes preparaban la alimentación? Las mujeres. ¿Quiénes traían el agua? Probablemente las señoritas. Y los hombres trabajando ahí. Y del otro lado, todos los enemigos, Sanbalat, Tobías, los amonitas que estaban, no querían que Israel reconstruyera. No querían que ellos se volvieran potencia mundial. No querían. Y ellos estaban atacando. Así que él decía, la mitad de mis hombres están del otro lado defendiendo y este lado están trabajando. Todo el mundo lleva espada a la cintura y todos están trabajando en la construcción y en la defensa de los muros. Pero esto fue el éxito. Empleó a todos. A todos. Déjame decirte una cosa. Iglesia del pueblo de Dios, no vamos a ser discípulos en todas las naciones a menos que utilicemos a todos. A menos que utilicemos a todos. Ah, no, no, no. Pero ¿cómo vamos a usar a todos si no todos hemos estudiado en seminario? No todos hemos pasado por clases bíblicas y seminarios. ¿Cuánto tiempo se tardaron los profesionales? 100 años. ¿Cuánto tiempo tardaron los ignorantes y pobres? 52 días. Hermanos, se puede lograr mucho más con gente normal, siempre y cuando todo el mundo le echa mano. Este es un problema. Hemos profesionalizado nuestro cristianismo y pensamos de que para poder ser misionero, para trabajar en la misión de Dios, Hay montones de requisitos. Ahora, obviamente no estamos hablando de aquel Juanito que era borrachín de la ciudad y el domingo pasado se convirtió y mandarlo de misionero a Afganistán. No, obviamente. Pero ¿sabe? Los requisitos no son tan. ¿Sabe cuando hacemos los requisitos más altos? Estamos cerrando la puerta a más personas. Estamos cerrando la puerta a más personas. Tenemos que abrir la puerta a la gente. Ay, hermano, pero ¿qué tal si fallan? ¿Cómo que qué tal si fallan? Obviamente van a fallar porque nuestra iglesia está compuesta de seres humanos. Obviamente vamos a fallar. Jesús tuvo 12 discípulos y uno le traicionó. Claro que van a fallar. Entonces, ¿qué hacemos? Sobre la marcha. Es una tremenda oportunidad de enseñarles sobre la marcha. Pero si realmente vamos a cumplir con nuestra misión de glorificar, si creemos que nuestro Dios merece ser glorificado de esa manera, que una iglesia pequeña, hispana, en Tracy, California, realmente puede ser discípulos hasta el último de la tierra, es una magna tarea, pero solo se va a cumplir si todos nos involucramos. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar una estructura que literalmente usa a toda la gente de la iglesia? Eso es lo que les voy a enseñar el día de hoy. Y eso se llama el equipo global. El equipo global. Entonces, es los objetivos de esa lección es aprender a formar un equipo global que permite movilizar a la gente de la iglesia para servir local y globalmente en misiones. Compartir el proceso que va a permitir la participación activa de varios miembros de la congregación, pero obviamente dejamos las decisiones al equipo de liderazgo y delinear las responsabilidades de los líderes. Es esto, el equipo global. Ahora, el equipo global se compone, estoy en la página 58, de tres equipos diferentes: el equipo de líderes, el equipo de áreas globales, que es el equipo más grande, donde ahí vamos a poder realmente reclutar a todo el mundo, y equipos de apoyo. Son tres equipos que apoyan a todo esto a través de algunas cosas que les voy a enseñar dentro de poco. Entonces, primero vamos a hablar acerca de lo que es el equipo global. En la 58 dice, es la estructura estratégica de líderes que se encargan de organizar y guiar y proveer oportunidades para que los miembros de la iglesia se conectan con la misión de Dios en su Jerusalén, Judea, Samaria y último de la tierra. Se encargan también de fomentar la visión local y global, determinando las prioridades estratégicas en la misión, así como establecer políticas y procedimientos de la misión de la iglesia. El equipo global, está formado por el equipo de liderazgo, los equipos de áreas globales y los equipos de apoyo. Entonces, el primero que vamos a hablar es el equipo de liderazgo, uno de los tres equipos del equipo global. Ahora, ¿quiénes son los integrantes del equipo de liderazgo? El equipo de liderazgo debería de incluir el pastor. Siempre debería de incluir el pastor. La congregación debe de asignar un director de misiones. Es algún miembro de la iglesia que se encarga desde ahorita, que se debería de encargar en facilitar el proceso de enfoque global y que se va cumpliendo con las tareas que vamos dejando aquí a la iglesia. Hasta ahorita ha sido el pastor Luis, pero yo creo que Dios quiere que alguien de la congregación asume ese rol, esa responsabilidad. Dice, yo quiero ser la conexión entre la misión de Dios y la congregación. Eso es el director de misión o directora. Puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser una pareja. Y luego los diferentes líderes de Jerusalén, Judea, Samaria, último de la tierra. Y luego los tres equipos de apoyo. El equipo de liderazgo son los líderes de los equipos diferentes que se van estableciendo. Ahora, ¿cuáles son las, bueno, primero vemos aquí en la pantalla el pastor, director de misión, coordinador, como lo quieren llamar, el líder de Jerusalén, líder de Judea, Samaria, último de la tierra. Ahorita voy a explicar todo esto, así que no se me asustan, no voy a pasarlo por alto, solo estoy diciendo que los líderes son los que lideran estos equipos, líder del equipo de apoyo de oración, equipo de la mentalidad misionera,